Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Tarragona con Cristian García, editor de AppsMap.com y presentador del podcast diario Apps en 8 minutos. Lleva casi una semana con su nuevo iPhone 6 Plus y ahora nos va a contar su experiencia de uso. Cristian, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenas tardes, Jaume. Fuiste a Montpellier, una ciudad al sur de Francia situada a 430 kilómetros de Tarragona. ¿Por qué no has esperado que los nuevos iPhones estén a la venta en España? Bueno, pues yo trabajo a turnos y esta semana cuando sale el iPhone 6 no me iba bien por horario ir a buscarlo y bueno, tuve la idea de ir a buscarlo a Francia. Para los que vivimos aquí en Cataluña, pues nos cae más o menos cerca, o eso nos queremos hacer creer nosotros para hacer la locura de ir a buscarlo. Y bueno, pues engañé a mi padre un poco y fuimos los dos a buscar el iPhone a Montpellier. Son más de 4 horas y media de camino. ¿Qué tal el viaje? Bueno, se hace largo y sobre todo si vas de noche, porque decidimos estar a primera hora allí para recogerlo y ser los primeros en poder volver y se hace un poco pesado. Pero bueno, una vez tienes ya el iPhone en la mano, pues todo es mucho más llevadero. ¿A qué Apple Store de Montpellier fuiste y dónde está ubicada? Bueno, es la que está más cercana a Cataluña, está en el centro comercial Odiseum, una Apple Store pequeñita. ¿Se vivía un ambiente tan festivo como en las Apple Store españolas? Bueno, ese centro comercial es un poquito extraño, queda todo como muy ocluido en él mismo. No, era de noche, no había nadie, no se podía casi ni aparcar, pero una vez entrabas ya en lo que era realmente el centro comercial, que estaba medio abierto para la ocasión, pues había muchísima gente. No sé, igual había 500 o 600 personas en esa tienda, en esa Apple Store tan pequeña. Y no sé, después de haber estado en varias inauguraciones de productos, los anteriores iPhones y algún iPad, pues el ambiente era un poquito más relajado que otras veces. No sé, los empleados de la Apple Store no se emplearon tan a fondo como otras veces. No sé, fue un ambiente un poco más hasta de tensión en algunos momentos. Pero bueno, también nosotros como teníamos hecha la pre-reserva, había dos colas y en la cola de los que teníamos la pre-reserva no había demasiado problema. Éramos los segundos o terceros de la cola. Eso estuvo muy bien. Tenemos que decir que tú eres una de las primeras personas en el mundo en tener un iPhone 6 Plus. Sí, esta vez se ha dado así, aunque también en la cola, los que no tenían reserva, vi a unos cuantos españoles que habían pasado la noche delante de la Apple Store. Cristian, antes de entrar en antena me comentabas que no solo compraste un iPhone 6 Plus. Sí, bueno, ya que haces un viaje así, pues intentas coger el mayor número de dispositivos posibles. Siempre hay amigos que quieren. Tenía encargados más de 3, yo cogí 3, pero había mucha más gente que quería el iPhone. Tú podías pedir 2 unidades, pero tenían que ser 2 unidades iguales. Tú cuando hacías tu pedido podías poner o 1 o 2, pero no podías pedir 2 modelos distintos. Yo no lo sabía, pedí 2 iguales al principio y cuando intenté hacer el segundo pedido, pues de la segunda unidad fue solamente uno y al intentar pedir el cuarto ya no me dejó. Pues al final fue eso. 3 iPhones, lo único que tienes que ir, pues 2 personas. Lo máximo que puedes coger por persona son 2 iPhones. Uno se lo quedó mi padre y otros 2 pues me los traje yo. A veces cuesta decidirse por el modelo y el color. ¿Cuál compraste? Bueno, esto es complicado. En este caso es más complicado aún. Si el año pasado todo el mundo pues estaba entre el dorado, el gris espacial o el blanco, este año se complica con el tema de tamaños. Yo al final, después de imprimirme la maqueta, como muchos hemos hecho, dibujar, hacer diferentes trozos de cartón para darle relieve y estas cosas, pues decidí coger el iPhone 6 Plus, que creo que me podía ir bien, y luego creo que personalmente, lógicamente cada uno tiene su opinión, pero yo creo que en esta edición de este iPhone el más bonito de todos es el gris espacial. Es que prácticamente la mayoría de iPhones que vi salir de la tienda eran gris espacial. ¿Y de qué capacidad? En principio mi tamaño siempre ha sido 64, pero esta vez, supongo que ya motivado por ir a Francia, lo cogí de 128 gigas. Al final vas haciendo fotos, vas haciendo vídeos, vas metiendo aplicaciones y mi anterior iPhone, mi 5S de 64 gigas, me quedaban 2 libres y al intentar poner la iOS 8 ya me pedía más de esos 2 gigas libres y dije, ¿sabes qué? 128 y me evito problemas. Cristian, hay miles de personas que nos están escuchando ahora que tienen el mismo dilema que tú tuviste la semana pasada. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por el iPhone 6 Plus? Yo desde siempre he dicho, y lo que me hacía mirar con recelo los teléfonos Android, era el tamaño de la pantalla, sobre todo el ancho, porque sí que tenemos un teléfono muy inteligente que puedes navegar muy bien, pero al final el problema que tenemos es que es muy estrecho y las páginas tienen que quedar muy pequeñitas. El texto no se puede leer bien si no haces zoom. Según estuve mirando las medidas del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, el 6 es muy poquito más ancho que el 5S y yo pensaba que iba a tener el mismo problema. Con el 6 Plus esto se soluciona y lo he podido comprobar que esto es así. Ya que tenemos mucha más pantalla y mucho más ancho, podemos leer todas las páginas de un tirón. Esto y la mayor batería y la estabilización óptica de la cámara fue lo que me hizo decidir. Pero al final vas un poco a ciegas, hasta que no lo tienes en la mano, no sabes si has acertado o no. ¿Y has acertado? Sí, yo estoy contento, no lo cambiaría. Pero yo entiendo que este iPhone, el 6 Plus, no es un teléfono para todo el mundo. Si tú haces lo que hemos hecho muchos de imprimirte la maqueta y bueno, tener un iPhone virtual, por decirlo así, en la mano, ves que es grande, que te lo puedes poner en el bolsillo de una forma más o menos cómoda. También depende mucho del tipo de pantalón que uses. Si son tejanos, por ejemplo, que están más ajustados, pues se nota más que lo llevas ahí. Pero la prueba de bolsillo que yo digo, para mí está superada, no hay problema. Puedes ponerte de rodillas, sentarte con más o menos cómodo, eso está bien. El problema principal o el hándicap principal de este teléfono es el software, aunque parezca mentira. Ni en el iPhone 6 ni en el iPhone 6 Plus vas a llegar a las esquinas, a menos que tengas una mano de jugador de la NBA, vas a llegar a las esquinas. Ahora la pelota está en el lado de los desarrolladores. Yo creo y quiero pensar que los desarrolladores en poco tiempo van a empezar a diseñar aplicaciones que los botones, en vez de estar arriba como están ahora, van a empezar a irse hacia abajo, porque si no no es cómodo tocar toda la interfaz. Sí que la característica esta que nos ofrece Apple de hacer el doble tap para que la pantalla se baje hasta la mitad y podamos llegar a los botones de arriba nos ayuda mucho, y cuando llevas 3 días, como es mi caso, te acostumbras y lo haces de una forma bastante nativa. Cierto es que la comodidad que te da el 5S, por ejemplo, pues ahora no la tienes. Tienes que en algún momento utilizar una segunda mano o hacer estos movimientos de coger el teléfono de formas diferentes para al final poder llegar al botón. Pero si para ti esto no es un problema grave, que en mi caso no lo es, vas a ser un feliz poseedor de un 6 Plus, porque luego las otras características para mí lo compensan con creces. ¿Cuáles son las principales características del iPhone 6 Plus que más te gustan? Igual que su principal problema es lo grande que es, su principal ventaja es lo grande que es. Suena contradictorio, pero es así, la pantalla es increíble. La pantalla de este iPhone, tener esa superficie para mostrar información, es impresionante. Y eso que ahora mismo los desarrolladores no están aprovechando nada esta pantalla, porque esta pantalla es grande y permite mostrar más información, pero ahora mismo las aplicaciones, podríamos decir que el 99%, sacándolas de Apple, creo que no hay muchas más, lo único que hacen es hacer un zoom. Tú, por ejemplo, utilizas eMessage y el tamaño del teclado es un tamaño del teclado pequeñito, muy chulo, que da mucha información, que dan botones extras. Tú utilizas aplicaciones populares, por ejemplo, Tweetbot o WhatsApp, pues ves que la aplicación está ampliada, como antes, como cuando utilizábamos aplicaciones de iPhone en el iPad, que están multiplicadas por 2, pues ahora no es tan exagerado el efecto, pero es así, el teclado es mucho más grande. Si, por ejemplo, Tweetbot nos muestra 6 tweets en el iPhone 5S, pues en el 6 Plus también nos muestra 6 tweets, porque es la misma pantalla aumentada. La gracia es cuando el desarrollador saque la aplicación y pueda mostrarte pues 10 tweets, por decir algo. Y cuando esta pantalla se aproveche mucho más, va a ser muchísimo mejor. Pero igualmente ahora, pues para ver fotografías, para ver vídeos, para leer webs, esto es increíble. Luego este mismo tamaño nos permite que Apple pueda ofrecernos una batería de mayor tamaño. 2.915 miliamperios se comenta. Yo nunca en mi vida de iPhone y últimamente en el 5S había sobrepasado las 9 horas de uso. En espera pues podías tener pues más o menos, pero de uso 9 horas, bueno, eso me pasó 2 veces, quizás lo normal era entre 6 y 7. Con la primera carga de este iPhone 6 Plus pues he pasado las 12 horas de uso y 22 en espera. Estos datos hacen que me olvide de pensar en la batería como una cosa que sea importante para llevarme una batería de reserva o alguna cosa más. Y luego, otra característica interesante de este iPhone 6 Plus pues es la estabilización óptica de la cámara. En condiciones de baja luz, cuando tienes sobre todo hacer paisajes, fotografías de paisaje, de una ciudad, la típica foto con mucha iluminación de una ciudad, pues esta estabilización óptica es impresionante. Ayer por la noche haciendo pruebas, pues te permite disparar a 1.4, que es lentísimo, y veas la foto súper nítida. con el vídeo ya ni esta estabilización óptica aún se potencia muchísimo más. Los vídeos quedan realmente estáticos, no tiembla la pantalla. Podéis ver en YouTube muchísimas comparaciones que están haciéndose ya entre la grabación de vídeo del 6 y del 6 Plus. Veréis como el 6 tiembla, porque al final el pulso que tenemos todos, y más si nos estamos moviendo, pues se nota, y el estabilizador óptico funciona realmente bien. Al final es pantalla, batería y cámara. El iPhone 6 Plus tiene una estructura de aluminio anodizado, los cantos redondeados, su diseño es muy fino y se integra perfectamente con el vidrio curvado de la pantalla, creando una superficie lisa y continua. ¿Recomiendas a nuestros oyentes que se compren una funda? Sí, cuando coges el iPhone 6 por primera vez y ves el material tan bonito con el que está hecho, pero que tiene tan poca textura, la sensación es de miedo. Dices, esto va a caerse al suelo seguro. Y si vemos el vídeo de lo que le pasó al comprador australiano, que lo inauguró tirándolo al suelo, pues eso es lo que el miedo que tienes. Las fundas de Apple no son baratas, lo sabemos, pero se adaptan a la perfección al dispositivo. Tenemos las de silicona y las de piel. Y en mi caso, pues le compré ya desde el minuto cero la funda de silicona negra, y le queda perfecta. Tiene una textura que hace que no se enganche al bolsillo, que ese era uno de los miedos que yo tenía, que me costase entrarlo en el bolsillo y sacarlo. Pues entrada al bolsillo va muy bien, y según también he estado viendo, es bastante resistente a las caídas. Yo funda desde el primer segundo para evitar desgracias. La funda también protege la corona del marco de la cámara. Sí, la cámara sobresale algo. Si no llevas la funda puesta, pues hace que no quede totalmente plano encima de la mesa. Pero bueno, como esta funda cubre muy bien todo el teléfono, es que está muy muy bien diseñada. Le da un pelín más de relieve que la cámara, y por tanto ya la cámara queda más adentro, por decirlo así, y no, bueno, es como si no sobresaliera. Seguimos hablando del diseño del iPhone 6 Plus, y es que en la parte trasera tiene dos biseles, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. ¿Qué te parecen? Bueno, en el caso del gris espacial de este iPhone 6 negro, no me disgusta mucho. Por ejemplo, en el dorado se marca más. No lo sé, también como es el hecho de que va a estar con funda toda su vida, pues no me molesta, la verdad. Yo tenía el iPhone 5S dorado y prácticamente no me daba ni cuenta de que era dorado, porque al final siempre estás viendo en la pantalla la parte frontal y también llevaba funda. Por tanto, en este sentido no me molesta mucho. Creo que es más importante que tenga los bordes redondeados, que eso te permite cogerlo mucho mejor, permite desplazarte bien por el teléfono para poder llegar a cualquier parte de la pantalla. Eso para mí es mucho más interesante. El iPhone 6 Plus es más estrecho que sus competidores y mide 7,1 milímetros de grosor. Es el smartphone más delgado del mundo y, por tanto, tiene que ser más cómodo. Sí, esto es clave. Cuando tú ves el teléfono, lo grande que es, tiene dos cosas clave para que puedas usarlo de forma cómoda. Una es que es menos ancho que otros teléfonos, como por ejemplo el Note 3. Esto nos permite, pues al ser más estrecho, llegar a ciertos puntos que si no llegaríamos. Y luego otra cosa muy importante también es esto, lo delgado que es, que también nos permite este mismo efecto. Entendemos que Apple intenta hacer los teléfonos más delgados, sobre todo en estos tan grandes, para poder llegar a todos los puntos de la interfaz. Los nuevos iPhone 6 son compatibles con 20 bandas LTE. ¿Qué experiencia te está dando la cobertura? No sé, cobertura igual o mejor. No he tenido ningún tipo de problemas. En rayas y todo esto, pues igual que otros teléfonos. El 5S ya era muy, muy buen teléfono. El 6 Plus, en este caso, no hay ninguna diferencia. En Wi-Fi sí que se nota, tengo un AirPod Extreme de última generación, y se nota que es más veloz en descargas y en navegación. ¿Qué puedes contarnos al jugar con videojuegos en esa pantalla de 5,5 pulgadas? La pantalla es espectacular. Tanto en rendimiento no te lo podría decir tanto, porque el iPhone 5S realmente va bien. Pero claro, tener esta pantalla pues da mucho juego, nunca mejor dicho. Y la batería, porque uno de los hándicaps para mí, para no jugar a juegos, es que al final, si juegas, la batería se resiente. si no tienes que pensar tanto en esta batería y vas a tener de sobra para llegar a casa, pues quizás me vuelva a hacer que vuelva a jugar juegos más, para mí, más estáticos, como quizás Sin City o algo así, pueden tener cabida en esos 128 gigas de mi iPhone 6 Plus. Cuéntanos las cosas positivas del uso diario del iPhone 6 Plus y las cosas a mejorar. Las cosas a mejorar es el software, que las aplicaciones se adapten y aprovechen este iPhone 6 Plus. Eso es lo principal. Las positivas, pues como te comentaba, la batería, la cámara y la pantalla enorme. La debilidad estructural del iPhone 6 Plus es motivo de conversación en todos los foros. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, para mí, Jaume, esto no es ni noticia. Había un usuario que sigo por Twitter, Mugan, que tuiteaba ayer que una noticia de justamente hace un año, algo muy curioso, que el titular decía: el iPhone 5S también se dobla como el iPhone 5. Por tanto, es algo de lógica. Si tú te coges cualquier móvil o cualquier cosa que sea así un poquito delgada y alargada y te la pones en el bolsillo trasero y te sientas, pues si pesas 70, 80, 90 kilos, pues lo vas a doblar. Eso es así. Para mí no es ni noticia. Supongo que si este es el mayor fallo que han encontrado al iPhone 6, de que si haces fuerza se dobla, los usuarios podemos estar realmente tranquilos porque el iPhone no se va a doblar de un uso normal. Es que claro, incluso han llegado a decir que se dobla llevándolo en el bolsillo de los pantalones. Eso ya te digo yo, que en el bolsillo, por lo menos en el bolsillo delantero, si no pones tu peso encima del teléfono, eso no pasa. Además, en cuanto lo coges, da una sensación de rigidez muy grande. Es un teléfono que se ve seguro, no parece de juguete ni mucho menos. Ya os digo, en ese sentido los usuarios pueden estar tranquilos que, bueno, Apple vende pues 4 millones de iPhones el primer día y siempre hay alguno que hace la gracia. También están los que lo meten en una batidora, los meten en el microondas o les dan con un martillo. No sé qué decirte, en ese sentido no. Para mí el problema no existe, me va a durar mucho tiempo este teléfono. Está claro que esto sucede porque los dueños de un iPhone 6 Plus no tienen suficiente cuidado. Sí, está claro, para mí es eso, no tiene más. Cualquier cosa que te sientes encima, pues lo vas a doblar. Y cuanto más grande sea el dispositivo, pues más fácil es. Al final tienes más sitio para hacer palanca, no tiene más historia. Es algo de física. También estaba leyendo en otro blog, bueno, es un blog especializado en cosas así más técnicas, que estaba diciendo que el iPhone 6 tenía una resistencia mayor que otros teléfonos de un tamaño similar. Claro, estas cosas supongo que no interesan tanto, esto no tiene tanta gracia decir que el iPhone 6 es duro y sí que se rompe o se dobla. No sé, es lo que pasa, al final cuanto más dispositivos venda Apple, más gente va a intentar buscarle las cosquillas. Para mí no tiene más problema. Una última cuestión, ¿qué recomendación haces a los compradores que nos están escuchando y a todas las personas que están haciendo cola a estas horas a las puertas de las Apple Store? Es que es algo tan personal, si para ti moverte fácil, llegar a todos los puntos y utilizarlo exclusivamente con una mano es muy importante, quizás iPhone 6 o hasta iPhone 5S. Si vas a poder utilizarlo con una mano porque se puede hacer y te vas a acostumbrar y todas las otras características son tu prioridad, pues iPhone 6 Plus sin duda. Cristian, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac explicando tu experiencia de uso con el nuevo iPhone 6 Plus antes de que se ponga a la venta en España. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que si queréis saber más cosas sobre aplicaciones para Mac, pues podéis visitar nuestro blog appsmac.com y sobre todo estos días que estamos haciendo estos especiales sobre el iPhone 6 Plus en el podcast en Apps Mac en 8 minutos, pues allí podéis seguir escuchando mis experiencias pues con este teléfono y con sus aplicaciones. Un saludo, Jaume. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.